preguntaban recientemente a través del correo de ASI Prensa, una persona gentilmente me preguntaba mi opinión respecto de la adoración eucarística vía internet. Por si alguien se está rascando la cabeza diciendo a qué te refieres con adoración eucarística vía internet, normalmente consiste en que en algún lugar donde hay adoración eucarística y donde está presente el Santísimo Sacramento, se pone una cámara web, una videocámara, y a través de una dirección web o de una dirección de Vimeo se transmite en vivo una adoración eucarística, y las personas que ingresan a esa dirección web pueden ver el Santísimo Sacramento expuesto. Y obviamente, supongo yo que cuando me preguntan qué cosa pienso, están preguntándome algo un poquito más importante que mi propia opinión, ¿no? Porque mi propia opinión es poco relevante. Yo jamás visitaría esas páginas, no las visito, no las voy a visitar, porque primero tengo la bendición de tener adoración eucarística donde yo vivo, en mi comunidad, porque vivo en una comunidad religiosa, y en consecuencia tengo acceso a la adoración eucarística. Y en segundo lugar, si no la tuviera, preferiría ir a una parroquia donde se está adorando al Señor, como lo hago cuando estoy, por ejemplo, de paso por otra comunidad que no tiene la adoración eucarística cotidiana. Entonces, en ese caso, prefiero ir a la adoración eucarística. ¿Por qué? Porque lo que se celebra en la adoración eucarística, y acá ya vienen algunos criterios, algunos conceptos importantes, es precisamente la presencia real del Señor. La presencia real del Señor. Escuchen, cuando vamos frente al Santísimo Sacramento, la adoración eucarística supera a otras devociones porque en esta el Señor Jesús está realmente presente en el sacramento que está depositado en la custodia. Jesús está real y físicamente allí. Eso es lo que celebra la adoración eucarística. Ese es el sentido de salir de mi casa, ir hasta la parroquia, ir hasta el templo, ir hasta la capilla de adoración eucarística permanente y entrar en contacto visual con Jesucristo realmente presente. Virtualizar esta relación es matarla, es decir, es ir en contra del principio de la presencia real. Ya no es presencia real. Estoy viendo a través de internet una presencia real, pero es parecido a un acto de actuación cinematográfica que yo veo en una pantalla, o de un accidente real, que puede ser real, que yo veo en una pantalla, pero que pasa a miles de kilómetros y que solamente tiene un valor informativo. Se introduce en mi sala a través de la televisión, pero no acontece en mi sala. Y en consecuencia, no hay una conexión directa con la realidad. Hay una conexión indirecta. Ahora, transmitir la adoración eucarística vía internet, ¿es malo? No. Nadie lo ha prohibido. Un sacerdote lo podría prohibir. Un sacerdote podría decir, de mi capilla no sale una imagen a una página web. Otro sacerdote puede decir, no, no hay ningún problema que esta imagen esté al alcance de otras personas. En sí mismo no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque es un acto devocional. Es una devoción. Así como hay personas que leen la hora santa en su casa, toman el libro del padre Mateo Crowley, y hacen su hora santa sin el Santísimo Sacramento, como un acto de devoción, o rezan un rosario, o cualquier otro acto de devoción, o a través de internet siguen un rosario vivo, por ejemplo, o meditado con música, con cantos. Internet puede ser utilizado para eso. Para alguien, contemplar la Eucaristía a través de una página web puede traerle, puede suscitarle mociones de recogimiento, de amor genuino al Señor, y en consecuencia eso no va a estar mal. Eso está bien, es un acto de devoción, pero no es adoración eucarística. La adoración eucarística es presencial. Eso no es adoración eucarística. Y en consecuencia, las personas que quieren hacer adoración eucarística, cuando lo ven por internet, no están reemplazando la adoración auténtica. El que cree que, bueno, al verlo por internet ya no tengo que ir a mi parroquia, se equivoca. Pero una persona que no tiene acceso a la adoración eucarística porque vive en un lugar remoto, en un lugar principalmente protestante, en un lugar desconocido donde está de paso, verlo puede ser un acto de devoción piadosa, como realizar una jaculatoria, como persignarse al pasar una iglesia o un cementerio. Es un acto, puede ser un acto de devoción. Un acto de devoción que, como los actos de devoción, dependen de la sensibilidad de la persona. Yo no me siento motivado, movido, emocionado por ver un Santísimo Sacramento en una página web. Simplemente no funciona. Y la razón por la cual la Iglesia tiene multitud de devociones es porque sabe, en su infinita sabiduría, que los católicos tenemos determinadas inclinaciones, preferencias que son completamente naturales, que no tienen nada de malo. Por eso una persona prefiere a un santo, otra persona prefiere a otro santo, y por eso existen multitud de santos y de santas, para que de sus distintos y diversos y múltiples modelos de vida nosotros podamos escoger. Y por eso no hay norma, hay plena libertad en la Iglesia. Nadie está obligado a tenerle devoción a San Pío de Pietrelcina, a quien yo le tengo. Pero lo menciono porque es un santo tremendamente popular. Nadie está obligado. Nadie está obligado ni siquiera a tenerle devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe. Esto puede resultar terrible. Pero no, la Iglesia no obliga a nadie. Si alguien dice, mira, yo le tengo devoción a la Virgen en otra advocación distinta, o algunos a ninguna advocación en particular. Yo le preguntaba a católicos fervientes, comprometidos, ¿a qué advocación mariana tú te encomiendas? Y me dicen, solamente a la Virgen María, a la mamá de Jesús, a la Virgen María. No es María Auxiliadora, no es el Perpetuo Socorro, como era mi papá, por ejemplo, y por lo cual yo también le tengo un aprecio enorme. No es la Santísima Virgen de Guadalupe, la Lupita grabada en mi corazón, a la cual yo le tengo una enorme devoción, o la Inmaculada Dolorosa, enorme devoción, porque es la gran devoción a la que se adhiere mi familia espiritual. Entonces, es Nuestra Señora de la Reconciliación. Entonces, tenemos distintas perspectivas, distintas posibilidades cuando se trata de la devoción. Aquí tenemos que recordar la enseñanza tan sabia de San Agustín de Hipona, cuando decía, en lo fundamental, unidad; en lo discutible, libertad; en todo, caridad. Entonces, en lo fundamental, la doctrina de la Iglesia, en la doctrina de la presencia real del Señor Jesús en el Santísimo Sacramento, unidad. Ahí no hay multiplicidad de opiniones. Estamos unidos en la doctrina de la Iglesia. El que no lo está no es católico, se ha excluido de la Iglesia. En lo elegible, como son las devociones, libertad. Entonces, yo no le voy a decir a una persona, oye, no mires el Santísimo Sacramento por internet. No, jamás se lo voy a decir. Le voy a dejar en claro nada más que porque se trata de la celebración y la experimentación de la presencia real del Señor, no vaya a creer que porque la ve en internet está adorándolo realmente. No lo está haciendo. Es solo una piedad, una devoción. No es un acto real de visita al Santísimo. Sería análogo a la diferencia que hay entre la comunión sacramental y la comunión espiritual. Es importante que entienda eso. Pero si es que a algunos eso les parece que no les suscita ninguna devoción, pues no tienen por qué hacerlo. A otros sí los ayuda en su devoción, que lo haga. No. Y por si acaso, no estoy interesado en opiniones sobre esto, porque sé perfectamente que hay personas que no les gusta y sé que hay otras personas que le tienen una gran devoción. Entonces habrán defensores y habrán detractores. Defensores y detractores tienen que comprender que la Iglesia no ha normado sobre eso. Y mientras no hay norma, hay libertad. En este caso, porque no se trata de un tema de doctrina, sino de un tema de devoción. Entonces, tú puedes pensar una cosa, yo puedo pensar otra, no hay ningún problema mientras sepamos de qué cosa se trata. Y en este caso, como digo, básicamente de una devoción. Y las devociones son un buen camino para llegar al cielo, porque están constantemente recordándonos de la presencia de lo sobrenatural, de que la realidad es la realidad eterna, es la que está en el cielo, es la que nos espera, no es esta que percibimos cotidianamente, que muchas veces parece ser la única realidad existente. Y entonces es bueno que un católico tenga devociones, aquellas a las que se sienta más inclinado, aquellas que le nacen del corazón, pero que es bueno que tenga devociones, porque nos ayudan en este caminar, y la Iglesia en su sabiduría, sabiduría que por ejemplo los protestantes no solamente no reconocen, sino que porque no reconocen no son capaces de gozar, es una sabiduría que el Señor nos ha concedido en la tradición de la Iglesia y que debemos saber aprovechar para nuestro propio beneficio y salvación. Que tengas un buen día.